nadie se le puede felicitar por cumplir la ley. A todos los ciudadanos colombianos estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley. Y estos señores no solo hacen actos de terrorismo, sino que además pretenden que los feliciten por cumplir la ley, por respetar a los demás colombianos, por no hacer violencia. Lo digo claramente, si eso determina que fue derribado o que un disparo pudo afectar o crear la condición del accidente, pues así se tendrá que decir y así tendrá que justificarse. Pero lo que uno no puede en estos casos es anticiparse o crear hechos políticos o combinar esto, porque me parece que no es responsable ni es correcto.